Ya está todo preparado para que venga el padre. Ya está, está ahí. Ahora lo estoy viendo ahí en el padre. Vamos a ver un aplauso que viene el padre. Vamos. Venido acá. ¿Quién es el padre? Presentame a la gente. Yo soy nuevo acá. Te presento, mirá. Padre, él es el nuestro operador, digamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. ¿Qué onda? Me dijeron que el padre es un descontrol, un quilombo acá en la radio. ¿Cuál es? No, el padre, te digo, fue... ¿cómo te puedo decir? Revelación con un llamado que hizo. ¿Qué pasa aquí? Sí, acomodale los auriculares ahí al padre porque... ¿Escuchás bien vos por el auricular? Sí, se escucha o no. No, lo que pasa es que tenés un acoplecito, ¿viste? Ah, claro, tenemos un pequeño... hace un ruidito, una cosa así, ¿eh? Sí, está. ¿Qué pasa? Pará, le vamos a... Pará, un toque, pará. Pará. Si llego, ahí. Ahí hace. Ah, sigue haciendo. ¿Está haciendo acá en la oreja? Sigue haciendo, ¿no? ¿No lo hace? Hola, sí. Hola. No lo toques de esa manera, Andrés, tampoco... No, ahora ya no está haciendo... Se te escucha re bajo. ¿Pero qué? ¿Querés que hable más fuerte? ¿Querés que se sature todo? ¿Qué te pasa? No, pero me gustaría escucharte un poquito mejor así. Que yo lo estoy escuchando al aire, te digo. ¿Al aire sale bien, digamos? Sí. Ah, bueno, todo bien, entonces. ¡Padre! Hola, sí, hola. O traemos 6 micrófonos o ponemos a un amigo al padre. ¿Con quién viniste, padre? Acá viene con una de mi gente, Anguila. Salvape. ¿Qué tal? Mucho gusto. Anguila. Nada, acá le traje a uno de mis compinches que él también quería venir a conocer. No le traigo a más porque ya si traigo mucho más ya hace para desastre, ¿no? Ya se pone un borracho y hace un quilombo ya. Padre, escúchame. Acá me están diciendo que está viniendo Jenny al estudio. ¿Está viniendo Jenny para acá? Sí. Oh, ¿Qué hacemos? ¿Le abrimos? ¿Está acá? No, ahí está golpeando, tiene que ir alguien, o sea, vamos, le abrimos. Sí, decirle que venga, sí. Me dijeron que no podemos meter más de 3 personas por hora, o sea. Ey, ¿Te vas vos, Andrés? Pero ella va a venir acá. ¿Y qué pasa que abajo de la mesa, ¿no? Dale. Pará. Yo tenía una poesía para Jenny acá, yo escribí. Negro, pará, te quiero leer algo porque acá me mandaron un mail diciendo que... Vaca, vení un toque para acá. Porque acá me dijeron en un mail que vos sos Vaca. O sea, que Vaca es el que hace vos. Yo quiero que vos hables conjuntamente con Vaca. Mirá, ahí viene Vaca. Conjuntamente con él, como para demostrar, digamos, que no son la misma persona. ¿Y quién dijo eso? Uno, ahí, no sé, a ver, te digo. Si encuentro por ahí. Sí. Ahí está, mirá. Escuchá lo que dice. Dice, hola, este ajuste de cuenta para el personaje creado por el programa El Padre, que es un buen recurso. Dice, es decir, si no me equivoco, el que hace el personaje se apoda Vaca. ¿A quién le joden? Falta ese. Hola. Ese es para que no hable más para esta. Ese es para que no hable más para la próxima vez o esta. Lávate no a la boca con jabón antes de hablar. Hidalgo Gómez, ahora te estoy diciendo la jeta, te digo. Y si tenés algún problema, deja tu teléfono y vamos a encontrarnos donde querés. Y ese es para que no hable más para allá, ¿ya escuchaste? Ese es para que no hable más para allá, ¿ya? Bueno, pará, bueno, perdemos todo eso y vamos a entrar, digamos, estamos en el amor. Hoy es el día de los enamorados, hay que tener que entrarme con algo más tierno, así, una poesía, algo. ¿Trajiste algo para leer para el día de los enamorados? Sí, algo tengo. Pará, aguantame un toque. ¿Tenés una música así más suave, algo? Guama, te metí en un aprieto total. Para Jenny, esta poesía. Y ahora va a venir Jenny, capaz que se lo decía al aire, sí. Sí, me voy a poner pero sí. ¿Tenía algo preparado, Juan? Ahí está, mirá, listo. Poné música, maestro. ¿Sabes eso? Luna se llama. La luna está llena. Amantes por doquier. Estrellas celosas de besos, de querer. Mirando las estrellas, acompañado por ti. Suspiros de amar. ¿Por qué debe partir? Besos y cariño y caricias. Entre sombras están, mas no pueden parar por la luna de cristal. La luna bajaría por un trozo de tu amor. Pero ella no serviría para retener tu corazón. Te debes ir para que te dejare. No sea Cali, malo loma. Pero antes, un beso. Y si te dice hasta séptimo grado, no. Para que sepas cómo volver. Ese para vos, Jenny. Ese para Jenny. Un aplauso al padre. Muy bien. Muy bien, pará. Te digo, estuvo bueno, dentro de todo sonó bien romántico. Sí, sí, Jenny, si me confundí en alguna frase porque estoy un poco nervioso, ¿no? Pará. Ay, espera, tengo una cosa. Pará. Hacemos algo. Vos lees. Digamos, ¿le puedo decir así, cantar algo, cantarle algo para... Sí. Princesa, sí. Le voy a cantar, por favor, para Jenny, que Jenny está viniendo para acá a buscar su entrada, así que... Te quiero mucho. Otro. Bebé. Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas del rocío. No, bueno. Y allá en el libro dibujar tu nombre escrito junto al mío. Pepe, hay otro... que canté la otra vez a la gorda. ¿Cómo no vuelves, paloma? ¿Cómo no vuelves, paloma? Con la respuesta de aquella carta. Ese falta, no es el instrumento. Yo solía tocar ese cuando teníamos un grupo, nosotros teníamos. Yo tocaba con Jorge Alberto y su príncipe antes. ¿Vos tocabas con Jorge Alberto y su príncipe? Yo le cantaba el coro. Sergio, el cantante. Yo tocaba con él. ¿Y Jorge Alberto quién es? Sí, Sergio el cantante. Y Jorge Alberto era el papá de Sergio, en honor a él fue. Acá, lea unos saludos, si puedo mandar. Dale. A Oaki, a Sanuti, a Anguila, que está acá al lado mío, a Gallo, Ñaña, Luis y todos los muchachos. Y al doctor Harvey, que me ayudó mucho, Harvey. Para el doctor Harvey, que me ayudó mucho con los medicamentos del Dani. ¿Vos hacer algo así? No, y yo quiero hacer un llamado a la solidaridad. Porque. No, porque. Resulta. Bajame un toque la cortina. Eso. Baja todo. Yo quiero hacer un llamado a la solidaridad. Porque. Yo tengo un hermanito que tiene 8 años. Huesito. ¿Quién está? Espera. ¿Quién es? ¿Jenny? ¡Ay, sacale, sacale! ¡Ey! ¿Dónde está? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ilusionarte, pero feliz día y sos un capo total. Ah, ya, gracias, no, gracias. Para Belén, Lisa, del día de San Valentín, yo te quería saludar. ¿Escuchaste ese que te leí? A mí no era. No, ahora te leí uno, sí, para Jenny, mi hija, sí. ¿Escuchaste ese? Para, yo soy Vane. ¿Para quién es? Ah, para, ¿quién? Loco, pará, sí. Pará, Te digo algo, vos tenés varias admiradoras, sí. Esta es Vane. ¿Vane? Sí. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo, para tu apellido? No, te puedo decir, es privado. Ah. ¿Y tu teléfono? Tampoco, lo voy a decir al aire, pero todo bien. No sé si... Bueno, ese que leí también era para vos. Pues tengo uno para vos entonces. ¡Ey! Bueno, yo escucho. ¿Me escuchás? Sí, bueno. Sí. Yo no sé nada de la vida, yo no sé nada del destino, yo no sé nada de la muerte, pero te amo. Según la buena lógica, tú eres luz extinguida. Mi devoción es loca, mi culto desatino. Y hay una insensatez infinita en creerte. Pero te amo. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ahí va. Del elenco de las primas para vos. Tenés un club de fan, te cuento. ¿Te quedaste callado? ¿Qué te pasó? No, estoy un poco nervioso, ¿no? Ok, no importa. Feliz día, San Valentín. El mensaje ese me llevó al alma, me llevó a mi corazón. Ah, bueno, me alegro, igual vos no, también. No, yo te doy mil agradecimientos a vos y a todos los que le mandan siempre saludos al padre, le doy mil agradecimientos. Bueno, listo. Sí, tengo un pedido para hacer a la producción. Dale, Vane, sí. Necesito una tarjeta más para una amiga, ¿puede ser? Loco, ¿por qué no empiezan a manguear así ya de temprano? No, llamé, no seas así. Producción, ¿vos tenés algo? ¿Queda? No, ay, no, che. No. Queda para el sábado. Queda para mi casa el sábado. ¿Estás conmigo? Nera, sí, que te queda una. Sí, queda buena, si ahora te quedas fuera de aire, digamos, y hablar con Miguel, ¿dale? Bueno, listo, entonces. ¿Listo? Bueno, un aplauso para vos, porque por lo que le diste, ¿dale? Bueno, gracias, chao. Listo, nos vemos. Bueno, padre, loco, vení. Se escuchó un tutu de repente, así, dale. No, y yo antes que hablé con la princesa, yo estaba diciendo unas cosas, unas palabras que... ¿me pueden bajar la música, por favor? No, yo estaba diciendo unas palabras porque pedí a la solidaridad, estaba dando por Huesito, mi hermanito. Tiene 8 años y él está enfermo, ahora está grave porque una vuelta salieron a pescar y comieron un cacarúo. Y ahora tiene parásito en la panza. Y tiene inflada la panza y morada y llora que me duele, hice todo el día y yo ya no sé qué hacer ya porque pará. Hace poco me fui a ver al doctor Harvey y no sé, y yo no puedo, cada vez que me voy le veo con la tripa en las manos y yo no puedo soportar, no puedo hablar. Padre, acá estamos todos re tristes, loco, estamos llorando, Miguel llora, pero... padre, pará. Padre, bueno. Miguel, trae un pañuelo acá para el padre. pará un toque. O lloró bien o yo no llorando. Pará, ¿qué pasa? Hay problemas, ¿sí, no? Lo vino a buscar el padre, ¿no? No lo vino a buscar. Bueno. Ahora va a venir Jenny. Yo quiero que vos al aire se lo diga a Jenny. Mientras que Jenny te conteste, digamos, del otro lado del vidrio, ella te va a contestar. Ahora supongo que tiene que venir a buscar las entradas. Si no, no. ¿Va a venir ahora? ¿Llamó por teléfono y dijo que va a venir? Ah, bueno, llamó por teléfono y ya va a venir para acá. Padre. Se te cae la cara, ¿no? No, pero no importa. Vos le vas a tener que decir algo al aire. Pero yo no estoy bien vestido como para que venga ella. Yo sí sabía me iba a vestir bien. Pero yo no puedo presentarme así cuando venga ella. Y quiero que me entiendan. No, yo le voy a dejar. Yo tengo un intermediario. Acá tengo el anguila. Todo lo que ella necesite va a hablar con él. Pero yo lamentablemente no me puedo presentar así ahora que entienda ella. Porque no estoy adecuadamente vestido. Pero padre, va a venir, pero ella viene para verte a vos. Es más, creo que había dicho que no le calentaban ni las entradas, digamos, quería verte a vos. Hola, soy... Bueno, entonces está bien que venga, no, pues. Está bien. Pero después ya no me hago cargo. Padre, te digo, le hacemos pasar a Jenny acá, le dejamos al marido afuera, te digo, y le hacemos fetichola. Ah, con el marido, ñango. Ese cajeta, ¿no? Padre, golpe. ¿Quién está hablando ahí? Yo estoy escuchando vocecita. Ese es una computadora que habla. Ah, todo de computadora esto. Qué cantidad de aparatos tienen acá, boludo. Vos la duda no cuentes nada, no saco que me vengan a robar, te digo. Por algo le dejamos a tu compinche afuera, te digo. Bueno, está suficiente con lo que dijo el padre. Ahora, te digo, viene Jenny, te va a tener que venir para acá. ¿Va a hablar o no ahora cuando venga Jenny? Y sí, algo va a hacer. Bueno, entonces, que se comuniquen nomás. 466180 es el teléfono, 03783. Si estás en el interior, voy a acomodar el micrófono, va a dar un poquito de ruido. Ahí está todo bien. Ajuste de cuenta, @hotmail.com. Hoy no vino a visitar Nicole, está por ahí, ¿eh? Así que Nicole va a ir pasando, ahora va a estar hablando junto con Jenny, ¿eh? Van a estar conversando un poquito, van a hablar con el padre. Te vamos a presentar a Nicole, no sabes lo que está esa mina. Bueno, vamos a escuchar música. Juanma, ¿qué tenemos? No te escuché, ahora te veo así calladito. Para que se está enloqueciendo Miguel, voy poniendo un tema. Un segundito. Decime vos, para la consigna, si tenés algo. ¿Tenés algo? La consigna, digamos, es qué es lo más cursi que puede llegar a seguir en radio, o lo más romanticón, una cosa así. Idea de mí, pues. Dale. No, dale, negro. ¿Qué dice? No entendí nada, loco. No sé. Vení, mirá mi aparato. Tal. Vení. Pará, te leo uno. Mi pupi. ¿Quién dice mi pupi? Mi pupi mide. El novio de la hermana es mío. El novio de la hermana es mío, dice mi pupi. Le dice pupi a tu hermana, loco. Y vos le dejás. Bueno, pará. Tengo otro. Mi terroncito de azúcar. Maldísimo. Bueno, mi Gordi es conocidísimo. Corazón de león. ¿Quién le dice corazón de león? ¿Quién dice corazón de león? Mi moco hecho bolita. Dice mi moco. Vamos a escuchar música. ¿Qué tenemos ahora? Sí, vamos a escuchar Witus haciendo Little Respect. Nos vemos en un rato. Así escuchamos al padre cuando habla con Jenny. Chau.